Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. En este caso, las noticias de la ciudad de Santa Fe y la zona tienen que ver con denuncias que realizan distintas organizaciones barriales y de derechos humanos por casos de brutalidad policial en el cordón oeste y norte de la ciudad. El colectivo La Antirrepresiva Santa Fe y el Centro Cultural y Social Birri publicaron un comunicado en su página oficial de Facebook en el que denuncian un nuevo hecho grave de violencia policial que se dio el domingo pasado cerca de las 18:30 cuando una pareja de abuelos y sus nietos de 12 y 8 años volvían de pasear un domingo en familia y se cruzaron con la policía de Acción Táctica, quien los siguió hasta su casa para, de esta manera y de manera muy violenta, tratar de persuadirlos para que no intercedan más cuando se dan hechos de violencia entre la policía y los pibes del barrio. Vamos a escuchar ahora a Melisa, una de las integrantes del colectivo La Antirrepresiva aquí en Santa Fe, que nos explica un poco más la situación que se vivió, particularmente en barrio San Lorenzo, pero que se replica en la mayoría de los barrios de la ciudad de Santa Fe. Todos los vecinos vieron y estaban completamente indignados, le gritaban a la policía. A lo sumo, 40 policías se acercaron acá, una exageración, siempre hacen lo mismo, tratan de supuestamente neutralizar, y bueno, y así es como se maneja con esta impunidad y violando absolutamente todos los derechos humanos más elementales de los vecinos y de los pibes del barrio que transitamos y la gente que vivo acá. Y esto es sistemáticamente cómo se maneja la Policía de Acción Táctica en el barrio. Tenemos un destacamento de ellos en la única plaza que hay. Ellos se encargan únicamente de violar los derechos humanos, repito, hostigar a los pibes, detenciones arbitrarias. Bueno, ahora vemos, o sea, vecinos del barrio que volvían de comer un asado se comieron una paliza por tratar de impedir que le peguen a otro pibe que es uno más de los que paran sistemáticamente todos los días. La provincia a su vez se encuentra en este momento en un debate acerca de una reforma constitucional que de alguna manera viene a avanzar también sobre una reforma de las fuerzas de seguridad, y al respecto charlábamos con Carlos Delfrade, él es diputado provincial, y hablábamos un poco acerca de este caso particular que se da en los barrios de la ciudad de Santa Fe y cómo los últimos meses la violencia policial se ha recrudecido desde que asumió el gobierno de Cambiemos y la policía santafesina ha tomado alguna de las pautas que envían desde el gobierno nacional. Lo que veo es que se están copiando o se están imponiendo mucho de las recetas que impone el gobierno nacional en materia de seguridad, que no es más que bajar los protocolos de la DEA y del Comando Sur de Estados Unidos, lo cual es muy complicado. Uh-huh. Y veo que lamentablemente eso comienza a aparecer también, esta idea de que lo único que se puede hacer es saturar policialmente un barrio. No, yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que es al revés, hay que poner trabajo, deporte, educación, cultura, alegría, lo que me han escuchado decir un millón de veces. Lamentablemente para muchos barrios de la ciudad de Santa Fe y para muchas localidades de la provincia, el único momento en que el Estado aparece es para reprimir. Así lo expresan por lo pronto desde el colectivo La Antirrepresiva Santa Fe, que en los últimos meses se ha encargado de hacer un seguimiento de este tipo de casos que suceden hacia el interior de los barrios de la ciudad de Santa Fe. Informó para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.